Sí, por suerte ya volvemos a jugar rápido, porque cuando uno no gana, y más un clásico, quiere rápido volver a jugar y buscar un triunfo. Sí, quedan 7 fechas, evidentemente nuestro margen de error es mínimo, y nada, con ganas de recuperarnos, evidentemente nada está perdido, así que hay que pelear con fuerza y con fe. No dependemos de nosotros, pero por suerte todavía nadie salió campeón, quedan 21 puntos en juego y los vamos a pelear hasta el final, como marca la historia de nuestra camiseta. Nosotros jugamos ahora en Oruro y después en condición de local, y los que están arriba en la tabla juegan 2 partidos de visitante seguido, entonces podemos acortar distancias si es que se dan algún resultado. Pero eso va a pasar si nosotros ganamos, ¿no?